Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de presentaciones de proyectos vinculados a uno de los tres ejes temáticos del MOF 2012, en este caso sostenibilidad, la sostenibilidad de prácticas artísticas. A continuación daremos paso a los tres invitados que hoy nos acompañan, los cuales realizarán sus presentaciones durante un tiempo estimado de 20 minutos, 25 minutos, dejando 10 minutos o lo que sea necesario, ajustándonos siempre al horario, de 10 minutitos para que la gente pregunte lo que os interese saber de los proyectos. En primer lugar, a Eduardo Bonito, director de la Asociación Panorama, director del Festival Panorama de Río de Janeiro y director del Festival de Videodanza Dance en Foco de Brasil, que nos presentará el proyecto colaboratorio, un programa de residencias que busca crear espacios para la creación colaborativa entre artistas de Brasil y otras partes del mundo, en especial Iberoamérica. Desde su creación en 2006 por la Asociación Panorama de Río de Janeiro, ha celebrado varias ediciones beneficiando a creadores de Sudamérica, África y Europa. El objetivo del proyecto es promover un espacio para el debate de cuestiones relativas a la danza contemporánea, sus prácticas y problemas, e incentivar el trabajo conjunto de artistas en los procesos de creación. Os doy paso a Eduardo. Gracias. Bueno, primero me gustaría agradecer a la organización de MOVS por la oportunidad de estar aquí. Creo que es una oportunidad única para nosotros iberoamericanos estarmos reunidos pensando, y realmente un formato complejo y muy instigante. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, de verdad. Bueno, voy a hablar un poco de colaboratorio, que es un proyecto que empezó a tomarse forma en 2005, cuando entré para trabajar como director artístico del Festival Panorama. Fue una invitación de Lía Rodríguez y Naise López. Yo estaba en Río de vacaciones y acabé me quedando por ahí desde hace 8 años. Yo antes tenía una experiencia de trabajo en Europa y estaba muy alejado de las artes escénicas de Brasil, y ha sido todo un reencuentro con las artes escénicas de Brasil y de Sudamérica. Cuando yo he llegado en el festival tenía ya 13 años, y a pesar de estarmos en Río de Janeiro, solo habíamos presentado 2 artistas sudamericanos y 1 africano, dentro de más de 100 y pico artistas invitados en todo este periodo. Y esto me parecía un contrasenso muy grande. Estábamos totalmente voltados con los ojos hacia Europa. Voy a sacar esto que está cortando la atención, ¿no? Bueno, entonces, cuando he llegado, me he encontrado con esa situación y he dicho que pensaba que esto era una cosa que no podía acontecer. Estamos en Sudamérica y siempre con esta relación un poco autoneocolonizadora de buscar todas nuestras referencias en otros continentes, sobre todo en Europa y un poco en Norteamérica. Y entonces, cuando empecé a trabajar en Panorama, que trabajábamos casi como voluntarios porque la infraestructura que había era muy débil en términos financieros, a pesar del festival ya tener una reputación y tal. Y gracias a Gil Jobin, que me encargó una investigación sobre la cual luego va a hablar del proyecto Sur-Sur. He tenido la oportunidad en este momento de intentar comprender lo que estaba pasando en Sudamérica. Era un momento que no había, la internet ya existía, pero ni un festival prácticamente de Sudamérica tenía un sitio web. No conseguíamos entender cuáles eran los contextos que estaban en nuestros países vecinos, no teníamos mucha información. Y entonces Gil ha depositado el interés y nos ha dado recursos para poder empezar a llamar país por país, hablar con director de festival por director de festival, con académicos de cada país por teléfono, empezar a construir como una base de datos para entender lo que sucedía. Y claro, esta investigación luego se desarrolló años después en lo que es el proyecto Sur-Sur, una parte del proyecto Sur-Sur que la Fundación Paranó desarrolló más para adelante, pero ha sido realmente la oportunidad para poder entender y reflexionar cómo podríamos nosotros actuar sobre esta situación que me molestaba. Claro, muchas cosas se pasaron y al lado de las actividades normales del festival empezamos a inventar proyectos para intentar revertir esta situación. Y uno de esos proyectos es el colaboratorio del cual voy a hablar ahora. Pero también gustaría mucho de agradecer a Isabel Ferreira, que está aquí también, que es mi mujer, que dedicó miles de horas a ayudar a pensar y hacer todas las investigaciones y participó también de la conceptualización de varios proyectos colaboratorios, pero también del propio Sur-Sur, de REM, que también es un proyecto que va a ser presentado aquí, de Steel Móvil, que es otro proyecto que va a ser presentado aquí. O sea, sin el cariño y el esfuerzo y el trabajo de Isabel, yo creo que no íbamos jamás a haber conseguido también llevar a cabo tantos proyectos, pues al final ya solo llevar el festival ya parecía una tarea casi imposible. Bueno, entonces, dentro de la problemática de lo que era el Festival Panorama en este momento, pensábamos mucho cómo podríamos hacer para que las compañías de Río tuvieran más sustentabilidad económica, que en estos momentos no habían muchos fondos para el desarrollo de la danza, y entonces pensábamos que, pero había una calidad excepcional. Y entonces imaginábamos que había un mercado para estos grupos y una forma de darles recursos sería justamente reforzar un poco las giras, o sea, que las compañías pudieran viajar sobre todo para Europa y Estados Unidos, y entonces poder tener parte de su financiación hecha por las giras. Y de hecho, Panorama ya tenía esta preocupación, tenía ya un histórico que fue creciendo y que tardó un tiempo para entendernos lo que era lo más importante para poder impulsionar que estos artistas pudieran abrir sus mercados en otras ciudades, en otros países. Entonces, Panorama empezó con el sistema tradicional que la mayoría de los festivales tienen, que es poner el sistema de vitrine, o sea, enseñar los espectáculos a los programadores, o sea, invitar programadores que vengan de otros países a mirar las obras y de ahí conseguir invitaciones para que puedan ir presentarse fuera de Brasil. Y esto tenía un éxito porque las compañías realmente eran invitadas, pero a largo plazo, a medio largo plazo no marchaba, porque una compañía que va invitada yo qué sé, un artista de Río que viene a presentarse en Düsseldorf o en Marsella o en París, si viene y no sabe después cómo desarrollar la continuidad de este contacto, acaba que viene, presenta, gana su caché, vuelve a Brasil y acabó la historia. Entonces, desde antes que yo hubiera llegado, ya habían pensado otras formas, y una forma muy interesante, bueno, llegamos a la conclusión que lo mejor que se podía hacer para lo largo plazo era crear vínculos artísticos personales entre individuales, entre artistas individuales. O sea, que si yo soy un artista y Nando es otro, somos de dos ciudades diferentes, si tenemos un tiempo de trabajo juntos y nos conocemos y tenemos una identificación, yo voy a poder en otras ocasiones invitar a Nando a venir a trabajar conmigo o ser como un embajador de su trabajo y hablar con otros programadores de mi país, con otros artistas, e involucrarle en la vida de mi ciudad, en la vida de mi país, y iniciar un puente de intercambio. Entonces, por varios años se invirtió mucho en la idea de residencias, talleres, donde un artista venía de fuera y tenía una cantidad de contacto de tiempo grande y de trabajo con otros artistas. Y esto poco a poco se probó eficiente, y ya empezamos a sentir el movimiento de gente que iba para un lado, para otro. Entonces, junto con el Festival Alcántara de Lisboa, pasamos para una otra etapa, que era de hacer artistas de las dos ciudades colaboraren, y ahí nació el proyecto Encuentros Inmediatos, que ha sido, tuvimos 6 duplas de artistas que trabajaron juntos en Río, luego en Lisboa, luego en terceros países, y luego presentamos los trabajos en Río, luego presentamos trabajos. Era un proceso de 2 años donde se fue construyendo obras, y ahí sí pudimos ver cómo estos artistas que se beneficiaron de este proyecto sí ganaron mercado, crearon obras que tuvieron giras bastante grandes, algunos, otros no, pero que sí que abrió un espacio para estos artistas portugueses y para los artistas brasileños en los dos continentes de una forma más efectiva. Entonces, ahí que nació la idea de colaboratorio. La idea era de, entonces, si ya hubiéramos hecho esto bien con los artistas portugueses, ¿por qué no hacerlo de alguna forma con los artistas de América Latina? Teniendo ya todo este conocimiento de lo que pasaba en el continente, y también con el apoyo de la Red Sudamericana de Danza, pudimos abrir una convocatoria y recibir propuestas de artistas que vendrían entonces a Río por un periodo de 2 meses, era, ¿no? Trabajar en la primera edición de colaboratorio pasó en 2006. No tengo la página de 2006 aquí. Bueno, en esta primera edición, 22 artistas de Sudamérica, Brasil y Europa vinieron para trabajar durante un periodo en Río, y tuvieron una primera etapa del periodo, varias actividades para conocerlos entre ellos, coordinadas por 4 artistas, digamos, más experientes. Entonces estaba Xavier Leroy, Marcelo Evelyn, de Brasil, Karen Elmore, de Perú, y Vera Sala, de Brasil también, que han orientado un primer momento, y a partir de este primer momento, los artistas se organizaron en grupos y crearon proyectos que nos presentaban. Éramos, en realidad, 6 estructuras, a pesar de ser una iniciativa de panorama, éramos seis estructuras, éramos tres estructuras de Brasil, que era Panorama, el Festival Internacional de Danza de Recife, la Bienal de Danza de Fortaleza, y tres estructuras europeas, porque el dinero, todo el dinero de colaboratorio en toda su historia nunca ha venido de Brasil. Siempre ha venido de las agencias de cooperación española, porque Brasil en este momento no tenía una cultura de que invertir en investigación daría algún tipo de fruto. Entonces, teníamos en la primera edición como parceros Arts Admin de Londres, Alcântara de Lisboa y Instituto de Teatro de Praga, que contaba más puntos en la Unión Europea en este momento que estaba entrando la República Checa en la Unión y contaba más puntos, entonces trabajamos con ellos. Y ahí pudimos hacer esta primera edición, que estaban todos los artistas en Río, hicieron sus proyectos, decidimos cuáles eran los proyectos que se iban a llevar a cabo, todos se volvieron a sus países y pasados unos meses volvieron a Brasil, pero ya en diferentes ciudades para residencias de creaciones. Entonces, creo que teníamos como tres grupos en una ciudad, dos en otra, y de ahí se crearon obras, y estas obras circularon por todas las ciudades. Y ahí acaba, digamos, la ejecución del proyecto. Solo que la idea del proyecto, más que crear estas obras, era de crear justo esto que nos interesaba más, este puente entre todos esos artistas cuyos efectos solo íbamos a saber, yo qué sé, 4 o 5 años después. Entonces, la idea la idea era realmente de que ellos, a través de esta convivencia, pudieron luego saber con quién trabajar y cómo trabajar en los diferentes países. Teníamos gente de sobre presupuesto de Inglaterra, de República Checa, de Portugal, de Brasil y de otros 6 países de Sudamérica. Un proyecto resultante de este primer encuentro, que yo creo que resultó en 7 obras o 8 obras, no me acuerdo, fue justamente maravillosa, que no sé si alguno de vosotros habéis visto ayer, y que también ha sido para mí este primero colaboratorio ha sido como uno de los momentos más emocionantes de mi carrera como dentro del festival, justamente porque no había nada, no había en este momento en Sudamérica. Estamos todos totalmente aislados. Y yo me acuerdo cuando Isa empezó a llamar a los artistas, todos, diciendo que estaban seleccionados, porque era un proyecto que era de muchos meses, estaba más o menos bien pagado, no me acuerdo cuánto era, 2.000 euros al mes o algo así. Y me acuerdo muy bien cuando Isabel llamó a Federica, y yo oía del otro lado de la línea los gritos saliendo del teléfono. Y ha sido, ahí sí he visto cuánto importante, porque claro, la situación de Brasil siempre ha sido un poco más tranquila que en los otros países, y cuánto significaba para estos artistas estarem ahí. Yo no sé, yo quería, porque es lo que siempre digo, no podemos evaluar cuando acaba un proyecto, tenemos que esperar algunos años para ver lo que pasa con esto. Y yo quería un poco que, no sé si José o Federica pueden hablar un poco qué significó para vosotras en vuestra carrera estar ahí. ¿Quieres un micrófono? Hay otro. Bueno, obviamente agradecer a Edu, a Isa y a todas las personas que colaboraron en el proyecto del colaboratorio. Y bueno, y es un poco lo que cuenta Edu, ¿no? Yo en mi caso, que soy uruguaya, vivo en Uruguay, me formé en Uruguay. Las pocas referencias que tenía de la danza eran de las personas que volvían del exilio de Europa y que traían la información de lo que sucedía en Europa en esos momentos, ¿no? A su vez, para mí, la danza en el mundo no existía. No había relación con el mundo y menos con mis países vecinos, ni que hablar Bolivia, Ecuador, era más lejos que España, sin duda alguna. Y sin duda lo que nos permitió la experiencia del colaboratorio fue acercarnos al punto tal que, bueno, que con Yossi, que es con la que decidimos trabajar en ese periodo, venimos trabajando ya en colaboración desde el 2006, ¿no? Y hemos realizado este proyecto maravilloso y varios proyectos más juntas y con tratando de un poco convidar esta experiencia que nosotros tuvimos de darnos cuenta que estábamos más cerca de lo que nos imaginábamos a otros colegas de Latinoamérica, ¿no? Sobre todo de Sudamérica. Ahora estamos tratando de pensar un poquito más amplio y ver qué pasa en Centroamérica, pero en ese momento era sobre todo la urgencia de concentrarnos en Sudamérica y darnos cuenta que Brasil, que hasta ahora, ¿no?, lo que cuenta Edu, miraba un poco hacia Europa, estaba dando la vuelta y mirando a Sudamérica, fue un impulso grande para generar estas nuevas lógicas, junto con la Red Sudamericana de Danza también, que ayudaron a que en muy pocos años se revirtiera la situación de falta de comunicación y de contacto y de encuentro entre nosotros a pasar a realmente estar en una situación radicalmente distinta, ¿no? Buscando estrategias diferentes a las que están establecidas en los mercados o la circulación europea, buscando otras lógicas para encontrarnos, porque obviamente los recursos siguen siendo escasos, pero nos están dando muy buenos resultados a la hora de poder encontrarnos y compartir juntos. No sé, un poco eso, Edu. Sí, sí, sí. Tenemos poquísimo tiempo, tengo casi que acabar, pero claro, después de este colaboratorio sucedieron otra edición, 2009-2010, que ha tenido un formato un poco más diferente. Hemos tenido, en el primer colaboratorio hemos beneficiado a 26 artistas, y ya en el segundo hemos pasado por un otro sistema donde los artistas están por 6 meses directos en 2 ciudades en Río, 10 en Teresina, que es la capital más pobre de Brasil, y 10 en Río, y venían artistas a orientarles por periodos de 6 semanas. Estaba 3 semanas en una ciudad y 3 en la otra, y los propios artistas bursistas, esos que estaban participando del proyecto como bursistas por los 6 meses, tenían una movilidad de ir y volver entre las 2 ciudades para trabajar en sus proyectos, y generó un montón de proyectos. El colaboratorio 2009-10 ha tenido 40 artistas bursistas, 20 por año, además de algunos artistas invitados que venían solo para una u otra residencia de esos artistas orientadores. Ha tenido 2 orientadores que venían, trabajaban las mañanas orientando los proyectos de los otros y tenían las tardes residencias para desarrollar su propio trabajo. Entre ellos puedo decir que estaba Tamara Cubas de Uruguay, Cristian Duarte de Brasil, Rob List de Holanda, Boys de Chicawana de África del Sur, Zeynep Gnansur de Turquía, Denise Stutz de Río, Christine Greiner de São Paulo, Marcelo Evelyn de Teresina, Jorge Alencar, Miguel Pereira de Portugal, Christophe Avelé de Francia, Rick Seabra de Brasília, en fin. Ha sido una experiencia de más de creación y formación y trabajo en colaboración. 2011 hicimos otros formatos, más vueltos a un otro programa que tenemos que se llama Composiciones Políticas, que tiene más que ver con activismo. Pero, en fin, estamos siempre muy contentos de ver la movimentación que esto causa. Muchos artistas han cambiado de países para estar trabajando con los otros, muchos artistas han creado grupos. Muchos artistas en su momento no entendieron muy bien lo que estaban haciendo, pero 2 años después vienen y dicen, joder, este colaboratorio me ha cambiado la vida, no sé muy bien lo que pasa, mi entendimiento de lo que es la danza es otro hoy. Y yo creo que realmente que la inversión para que empoderar a los artistas, para que creen sus propias redes afectivas, artísticas, personales, es lo que más importa del proyecto colaboratorio y lo que más continuaremos invirtiendo para la internacionalización de la danza de Brasil. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Hemos hecho bien el tiempo, ¿no? Bien, bien, estamos... Justito, 30. Un par de minutos. Pasado 2 minutos. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, nuestro segundo invitado, Tiago Guedes, director de Materiais Diversos, Festival de Artes Performativas y Producción de diferentes coreógrafos y directores portugueses. El Festival Materiais Diversos se realiza anualmente en Alcanena, una localidad muy próxima a Lisboa, situada en un entorno natural de las Sierras de Aire y Candeeiros. Y su programación incluye espectáculos de danza, teatro, música, performance, conferencias, debates y workshops que estimulan el diálogo y la reflexión en torno al arte contemporáneo fuera del circuito urbano y de los habituales circuitos de programación. Materiais Diversos busca incentivar la investigación y la experimentación artística y sensibilizar al público en general en el arte contemporáneo. Realiza también la producción de proyectos artísticos, promoviendo su difusión en circuitos nacionales e internacionales. Tiago, bienvenido. Hola. Gracias a MOVES por esta invitación. Voy a hacer mi presentación en portuñol, porque no hablo muy bien español. Una mistura entre lo portugués, brasileño y español. Voy a presentar el proyecto y aquí están a pasar visuales de las 3 diferentes ediciones del Festival Materiais Diversos, de los encuentros, de los espectáculos, de todo. Bueno, este año vamos para la 4ª edición del Festival Materiais Diversos y voy a dividir esta presentación en 2 partes. Una parte donde voy a contar cómo ha nacido este proyecto o qué es el proyecto, y una otra parte que voy a mostrar un pequeño documentario de la primera edición del festival. Después de eso no teníamos dinero para hacer otros documentarios. Bueno, la historia del festival está muy conectada con mi historia. Yo he comenzado, soy coreógrafo de formación, y ha trabajado mucho, ha hecho 6 piezas, ha trabajado mucho en Portugal y en Europa también. Y en 2008 estaba muy cansado de mí mismo y de mi trabajo. He decidido de hacer una pausa, de me afastar de mi trabajo, pero que pensar con un grupo de personas de un otro proyecto donde mi trabajo no era lo centro, pero sí la periferia, y lo centro era el trabajo de otros artistas, de otras personas y de otras comunidades. Así pensamos en un festival de artes performativas, danza, teatro, y ahora se abre a la música también, pero que fuera de un grande centro urbano. Yo vivía en Lisboa, pero que no quería hacerlo en Lisboa. Entonces, tuvimos a pensar dónde en Portugal hacerlo. Portugal es muy pequeñito, como estamos a ver, aquí, al sur, al norte, al centro, y llegamos al centro en mi pueblo. En la realidad, los centros del festival es una pequeña, no es ciudad, ¿cómo se llama? Es un pueblo, sí, que tiene 4.000 habitantes. Es esta ciudad, Minde, y el festival se pasa en 3 diferentes pueblos, Minde, Alcanena y Torres Novas. Es una región muy rural, con un parque natural, dentro de un parque natural, y a 100 kilómetros norte de Lisboa. Bueno, esto es la discoteca del festival. Es muy importante la parte social del festival, porque en este pueblo no hay nada. Hay un café, los correos. Bueno, el festival acontece también y es un marco muy social para esta gente. Nos transformamos en una antigua gráfica y en esta gráfica hacemos DJ, discoteca, comemos, hacemos eso todo. Bueno, el festival tiene tres líneas muy, muy específicas que implementamos. Esta es Vera Mantero, una coreógrafa portuguesa que ha venido la primera edición del festival. Esas tres líneas son los jóvenes portugueses, donde tenemos un foco muy grande en qué se está pasando en la joven creación portuguesa en danza y teatro. Después tenemos también una parte de programación internacional, de espectáculos que nosotros hacemos que es importante presentar y que de una manera u otra ponemos en contacto con los jóvenes. Está una coreógrafa, Filipa Francisco, portuguesa, que hace un trabajo en la calle, en el mercado, con los gitanos a volta. Y tenemos una otra parte muy importante por el festival, son los trabajos que desenvolvemos con la comunidad local, con las asociaciones locales. No hay compañías de teatro ni danza, pero que hay asociaciones que trabajan hasta mucho tiempo, como las bandas filarmónicas, los grupos de teatro amadores, los niños escoteros, o los coros, los grupos de canciones. Y nosotros invitamos artistas de venir en residencia, 2, 3 meses, 4 meses, depende del proyecto, a desenvolver proyectos con esas asociaciones locales. Después, esos proyectos muchas veces son también como un coreógrafo o un ensenador mira los espectáculos que esas asociaciones ya tienen. Por ejemplo, un espectáculo de danza tradicional folclórica portuguesa. ¿Cómo lo hollas y cómo lo refaces también? Hacemos el año pasado un proyecto con la coreógrafa Filipa Francisco, que se llama Viaje, donde ella estuvo 2 meses a trabajar con un grupo de danza folclórica. Y ha hecho todo un trabajo musical y coreográfico, haciendo todo un nuevo espectáculo a partir de esas danzas. Bueno, tenemos esas tres líneas de espectáculos. Y después tenemos toda una programación paralela también. La idea de nuestro festival no es solamente los espectáculos, tenemos siempre encuentros, mesas que llamamos mesas rectangulares con diferentes puntos de vista. Tenemos los picnics con artistas, conversas de post-espectáculo el otro día. Tenemos masajes en el parque natural. Tenemos todo el lado social también de DJ, de conciertos. Este espacio que todos los años transformamos la decoración y es verdaderamente un espacio de encuentro para los artistas y para las personas. Bueno, vamos para la cuarta edición. El contexto en Portugal, mismo si es reciente, ha cambiado mucho de 2009, la primera edición, 2009-2010, bueno, ha cambiado mucho. El año pasado y este año, el festival tiene que se organizar y reformular para conseguir mantener sus líneas de trabajo. Esta edición, que es en septiembre, es un encuentro entre artistas portugueses y artistas brasileños. En realidad son piezas de ambos los países que yo pienso que son muy actuales y que dialogan entre sí. Aunque hicimos este encuentro entre esos artistas, bueno, vamos a ver cómo se va a pasar. Venga, las imágenes han pasado, ahora voy por el documentario. Okay. Está subtitrado en inglés porque el sonido está muy malo, no sé por qué. Bueno. Esto, bueno, para mí tiene un lado muy sentimental porque fue lo documentario de la primera edición, la implantación del proyecto. Bueno, vamos a ver. Sacar la luz. ¿Mejor? Este es un de espacios de presentación del Teatro Municipal. Desde há muitos anos. Então, nós pensámos num festival pluridisciplinar, dança, teatro, música e performance, que de alguma maneira fizesse os públicos deambular entre Alcarim e Minho e onde se descobrissem várias coisas. Por um lado, propostas internacionais, nacionais, mas que tivesse também um foco nos projetos a desenvolver com as comunidades locais. E neste ano desenvolvemos propostas com a. Jovens artistas, ou seja, que não têm trabalho também muito conhecido, estão agora a desenvolver os seus trabalhos. Então, o festival tem estas quatro linhas de ação, podemos dizer, mostra de espetáculos internacionais, nomes mais conhecidos, mesmo que não se apresentem muito em Portugal, mas que eu acho que são importantes apresentar, propostas nacionais que já existem. E eu acho que o festival tem outras responsabilidades, outros deveres, que não só apresentar espetáculos, ou deveria ter. Eu gosto muito de encarar um projeto cultural, um projeto que é social, político, económico, que pode chegar a várias vertentes. Então, achamos que, nesta edição, achamos que seria importante fazer vários encontros. Um deles foi um encontro da RIP, que é uma rede informal de programadores, ou seja, nós convidámos 60, mais ou menos, programadores de todo o país, diretores de teatros, de festivais, para vir a estarem connosco durante um dia, a ver as propostas do festival, e nós durante o dia tivemos a falar várias coisas. Então, foi terceiro encontro. Portanto, o que nós fizemos foi propor que esse encontro fizesse no âmbito do festival. Portanto, é uma maneira também das pessoas conhecerem esta região, que não conhecem, e de se discutir alguns temas que o festival levanta, ou então alguns temas que possam ser partilhados com outras pessoas. Depois, mais a nível local, eu identifiquei no nosso concelho, no Conselho de Alcântara, que existem várias associações, ou culturais, ou ambientais, ou ligadas às casas do povo, muitas coisas ligadas à música, mas as pessoas, de facto, trabalham muito isoladamente, não há uma espécie de cruzamento, as pessoas sabem o que umas fazem, mas estão muito a trabalhar sozinhas e não há, de facto, uma dinâmica cultural conjunta, ou uma estratégia, ou uma agenda, ou qualquer coisa em conjunto. Então, achei que seria muito importante, aproveitando também a mudança de corpo político e camarada, ou seja, há um novo executivo, há um novo conjunto de pessoas que querem, de alguma maneira, dar um input positivo ao Conselho a vários níveis, em nível cultural também, é uma das apostas deles, que é a cultura e o turismo, e a cultura aliada ao turismo. Achei que seria importante pôr estas pessoas a falarem todas juntas, a explicarem o que é que fazem, como é que fazem, quais são os seus projetos, quais são as suas opiniões, e no nosso caso, em relação ao festival, para conhecer um bocadinho melhor o tecido cultural do concelho. O Festival Materiais Diversos trouxe isso mesmo, uma forma inovadora e diferente de pensar a cultura e, sobretudo, pensar o território e a relação com a comunidade e a relação com esse mesmo território. É, sem dúvida alguma, um projeto com imensas potencialidades. Portanto, do meu ponto de vista, tem sido acarinhado pelo Tiago Guedes, que tem sido a pessoa, o rosto visível deste projeto. É uma forma muito pessoal, muito partilhada, muito afetiva de assumir as ações. E identifica-se muito, eu já disse, transmiti isso mesmo, identifica-se muito até com a minha forma também de pensar a atuação da autarquia em relação ao acolhimento que pode e deve fazer dos projetos que lhe são apresentados. Tem as características que eu valorizo e, por isso, os meus parabéns ao Festival Materiais Diversos e ao Tiago Guedes. Quando a programação começou a ser delineada, vou passar um pouco do blá blá, porque tentar não só trazer os miúdos ou os adolescentes a virem ver o espetáculo, mas nós próprios irmos ter com eles e fazer esses encontros. A questão da Margarida, que fez vários encontros com os alunos e com os professores, é uma coisa muito interessante também. A Joana Barros, que correu um bocadinho as escolas do concelho a apresentar o seu trabalho, foi muito engraçado, as pessoas sentiram uma empatia muito grande com ela e os alunos vieram. Em relação ao John Romão, com o Micael, que é o dramaturgo do John, a ir também às escolas falar. E acho que isso fez muita diferença, porque eles, de alguma forma, sentiram-se motivados por uma coisa, não foi só tipo um flyer, ou um nome, ou... Estamos numa altura em que nós temos concorrência muito forte. Temos a televisão, temos o cinema, temos a internet. Portanto, não será por verem um catálogo, dizer que é peças para adolescentes, que os miúdos vão. Portanto, há que haver outras estratégias. E acho mais do que nunca, a estratégia é o contacto direto. É uma coisa que seja oposta ao contacto indireto que eles têm com a televisão ou com a internet. É ir falar com eles, ser uma presença real. E essa presença real que nós também queremos continuar. É de forma que chegue muito próximo às pessoas, mas desta forma presencial, que eu estamos na era dos Facebooks e dos amigos que são virtuais, mas eu continuo a acreditar e acredito cada vez mais que o contacto direto com as pessoas, os olhos nos olhos, tem um lado muito cativante e quase nostálgico que, a meu ver, ajuda. Eu gosto de ver dessa maneira. mas que envolvesse a comunidade local. Acho que é ótimo aqui assim para uma localidade do interior termos este tipo de atividades. Maravilhoso. Foi um prazer enorme trabalhar com esta equipa da parte do Cine Teatro São Pedro, a colaboração que temos vindo a ter. Ambos ganhamos com isso, o teatro ganha, o festival ganha. Penso que fizemos uma boa equipa de trabalho, uma boa colaboração, frontal, honesta, transparente. Ganhamos amigos todos, ganhamos experiência e ganhamos todos nós também como público. Crescemos um bocadinho mais com estes espetáculos, com as sessões, com as conversas, com os artistas, com toda aquilo que rodeou os espetáculos, todas as iniciativas que se desenvolveram. Portanto, eu penso que hoje estamos, de facto, 10 dias depois do início, estamos todos um bocadinho melhores, um bocadinho mais felizes. Estamos todos muito cansados, mas penso que valeu a pena daqueles cansaços nos faz ser felizes, nos faz sentir mais e começar já a pensar na nova edição e até setembro de 2010. Bueno, ok. Este foi o documentário da primeira edição. Desde esta edição, as coisas vão cambiando um pouco, o festival se ha reformulado. Pero que venga, como todos sabéis, a situação em Portugal está muito, muito, muito difícil para os projetos culturais, incluso está, não sabemos o que vai acontecer a partir de 2013, pero que venga, vamos a fazer uma nova edição em setembro e depois veremos. Gracias. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer a Tiago. Sí. Sí, te quería preguntar por cómo lo financiaban, si la financiación era de la sí. región y digamos cuánto te... Sí, las tres líneas diferentes de financiamiento principales y después líneas secundarias. El gobierno financia el festival, la ciudad, esta señora Lora que ha hablado la... La ciudad y también la propia asociación, porque nosotros somos una asociación que tenemos dos cosas, el festival y somos también productores de 5 diferentes artistas y una parte del dinero de las giras es inyectado en el festival. Tenemos medios propios en la asociación que ponemos en el festival. Estos son los medios financieros. Después, el festival se hace con muchos medios que no son financieros. Por ejemplo, ha encontrado soluciones... Porque, por ejemplo, en la región no hay hotel. Los artistas se quedan en las casas de las personas, por ejemplo. No gastamos dinero en el hotel y es una estrategia también de mediación y comunicación. La gente recibe a los artistas, duerme con los artistas, bueno, duerme, no sé. Y nuestra moneda de troca es un convite duplo para ver los espectáculos, pero que la gente ven con toda la familia ver los espectáculos. Como viste, nuestro público es desde niño a la persona que a 90 años. Lo mismo con la comida. Como no hay restaurantes, nos convidamos 5 mujeres que cocinan muy bien del pueblo y tienen 5 pueblos donde la gente puede comer en la casa de tía Francisca, tía, son todas mis tías. Sí, un poquito. Es un poco la familia, los amigos de la familia. Y después tenemos un poco también de apoyo de la región de turismo, porque bueno, el festival está en una zona que es un parque natural, pero que es el parque natural más desconocido de Portugal. Es un parque muy bonito, pero que muy árido. La región de turismo quiere que con el festival las personas también conocen la región. Bueno, sacamos un poco de dinero del turismo también. Pero ¿qué es eso? Esas líneas, estado, ciudad, medios propios y después la ayuda de toda la población que nos ayuden a montar. Muchos voluntarios son los chicos del pueblo. Bueno. ¿Y así todo? ¿Te acordás cuánto fue el último presupuesto del último festival? ¿Cómo? El último presupuesto, el número del último presupuesto. Ah, el total, 200.000 euros de dinero y después de otras cosas que no son de dinero. La totalidad de dinero es eso. ¿Y dura cuánto el festival? Es un festival que dura 15 días, es en 3 fines de semana. Concentramos la programación en 3 grandes fines de semana. Como nuestro público es un público local, es también un público que viene de la ciudad de Lisboa y de Porto Internacional también. Bueno, no hacemos muchas cosas a la segunda, tercera, cuarta, hacemos en los fines de semana. La primera y la segunda edición eran 20 espectáculos. Esta edición, por ejemplo, son 11 espectáculos y 3 conciertos. Bueno, ya entre 14, 15 hasta 20 espectáculos. Sí. ¿Una pregunta más tenéis? Sí. Allí. Sí, quería preguntarte, como has hecho ahora también el despliegue a nivel social, que también a nivel de mecánica de financiación nos lo has contado, y a mí me surgía la pregunta de si, por ejemplo, la utilización de esta forma, o de esta manera, si crees que ha tenido una connotación de cara también a tener como un feedback a nivel social, es decir, que quizás por una cuestión más de precariedad o de no tener la financiación suficiente, mi pregunta es si vosotros habéis detectado que de algún modo habéis generado una conexión social y si el festival, bueno, porque veo como una parte muy implicada, ¿no? Sí. A nivel social. Y si esto ha tenido una repercusión y vosotros sí lo habéis detectado. Tiene repercusiones directas e indirectas. Durante el festival tiene conexiones directas porque, mesmo así, no trabajamos solamente con voluntariado. Hay trabajo que pagamos. Por ejemplo, los drivers, las personas de la billetería, los asistentes de producción, son pagos y hacemos durante el año formación y son las personas del pueblo que invitamos. No contratamos personas extra. Tenemos materiales diversos, es una asociación que trabaja todo el año, somos 6 todo el año y después durante el festival somos 30. Y la gran parte de gente son la gente de la región, tiene empleos directos. También después hay consecuencias indirectas, por ejemplo, no había sitios para dormir, las personas duermen en casa de la gente y continúan a dormir en casa de la gente. Por ejemplo, 2 personas han transformado sus casas en turismos rurales, por ejemplo, que sirven en el festival para los invitados, los programadores, la gente que nos visitan, pero que durante el año tiene gente que viene porque visitó el festival y ahora viene con amigos para visitar el parque, eso. Bueno, esas consecuencias directas e indirectas, bueno, yo pienso que es a poco y poco va aconteciendo eso, sí. Bueno, es que me parece interesante porque ahí hay una repercusión social que el festival, incluso de una manera indirecta o no directamente, con la intención, pero ha transformado, ¿no? Sí. Que creo que ahí sí que hay un buen feedback. Sí, también una otra cosa que cuando tuvimos la idea de hacer el festival, toda la gente dice, ve, pero que es loco, la gente no ha visto nada, no conoce, ¿cómo vas a presentar la danza la más contemporánea que has visto en toda tu vida? Yo pienso que puede ser bueno, porque como la gente no tiene muchas referencias, lo que presento pasó a ser las referencias. Y para nosotros eso fue mucho, mucho importante. Hoy yo puedo presentar a toda la gente, a mi tía más vieja, todo lo que quiera, porque ella me dice, ah, yo ya vi todo en el festival, pero para mí dame igual. Ella se interesa, pero para ella se ve una persona desnuda a hacer un solo, para ella es normal, está habituada. La primera edición fue una edición choque, ¿cómo está? Una edición choque, y después ahora tenemos más libertad, pero que las personas son más criteriosas también. Porque la primera edición, la gran parte de gente compró un pass para ver todo, porque era como una fiesta de aldea. Ver los festivales, ver los espectáculos, era como una fiesta. Ahora compro menos pases, pero que hacen escuelas muy específicas, preguntan. Para mí eso es muy importante por la formación de públicos de esta manera. Bueno, yo pienso que eso es una consecuencia directa e indirecta también para que las personas puedan se habituar a ver. Yo pienso que el festival tiene ese papel de dar a ver a la gente cosas que no ven en los grandes teatros, que cuando van a Lisboa van a ver otras cosas, y en el festival van a ver cosas que no ven ayer. Así. Ok. Pues si no hay más preguntas, pasamos a presentar el siguiente proyecto. Gracias. Gracias, Tiago. Nuestra siguiente invitada es Sane Rodríguez, coordinadora del Ranchito. El Ranchito es un proyecto de investigación promovido por el Matadero de Madrid que busca explorar nuevos modelos de organización dentro de las instituciones artísticas y explora alternativas a los formatos convencionales de exhibición. El Ranchito es un proyecto colectivo liderado por un equipo de trabajo multidisciplinar en el que colaboran distintos agentes de la ciudad de Madrid y que se define como un espacio cambiante y vivo, en el que hacerse preguntas y, si es posible, desarrollar respuestas propias. La presentación pública del Ranchito pues, no es una exposición al uso y no se limita a mostrar obra artística, sino que apuesta por hacer visibles los procesos de trabajo entre creadores, comisarios, instituciones y el entorno social de la ciudad. Y con una vocación multidisciplinar, la presentación del Ranchito dista mucho de parecerse a una sala de museo, a una galería. Y el público puede ver la obra producida y en proceso de producción de los artistas seleccionados. Os dejo con Anne, bienvenida. Gracias. Hola, gracias por invitarnos al Ranchito a presentar el proyecto. Un poco ajenos puramente a las artes escénicas, ya que, como ha dicho Nando, es un proyecto interdisciplinar. Pero no olvidemos que nace desde Matadero, Madrid, donde desde la oficina de coordinación, bueno, para quien no conozca Matadero, Madrid, es una institución municipal que está compuesta por diferentes centros, tanto públicos como fundaciones privadas, entre ellos el Teatro Español, el Central de Diseño, Intermediae, son disciplinas diferentes, y desde la oficina de coordinación lo que hemos intentado es buscar los resquicios que dejan el resto de instituciones, esos pliegos entre medias, y programar también artes visuales. El Ranchito nace como un proyecto a partir de una preocupación de Pablo Veraste y Manuela Villa, que son los responsables de la oficina de coordinación, en un momento en el 2009 donde bueno, quieren involucrar a la institución con los procesos de los artistas locales e incluirlos dentro de lo que es la institución. Se buscan nuevos modelos de organización dentro de las instituciones culturales, dando más voz, digamos, que a la participación y otros agentes culturales de la ciudad. El contexto en el que surge es, bueno, ya está en el comienzo de la crisis, se habla de precariedad, se habla de austeridad. A nivel cultural hay que repensar los modelos de exponer y de producir. Y por otro lado, digamos que la mella que están dejando los nuevos medios, las redes sociales en cuanto a organización, la horizontalidad y las nuevas metodologías de trabajo, pues bueno, dan que pensar. Y después esto se une a las necesidades internas de Matadero como institución. Entonces, de su propia necesidad de albergar, como decía antes, un espacio para la creación de agentes locales, implicarlos en los procesos y al mismo tiempo el deseo de vincular todas aquellas instituciones de las que os hablaba antes y de hacer una programación conjunta o un poco dentro de Matadero dar una coherencia a la programación. Matadero, el ranchito, como os decía, nace de Manuela y de Pablo desde la institución, pero enseguida invitan a pensar en común a otros agentes y asociaciones del contexto madrileño a unas reuniones para ver cómo se puede dar forma a este proyecto. Entonces, empiezan las mesas de trabajo tanto Ramón Mateos como Amador Fernando de Sabater, Luisa Fuentes Guaza, Juan Freire. Se implican agentes independientes a la vez que instituciones, digamos que no instituciones independientes de la ciudad. Se hacen varias reuniones. Se intenta llegar a conclusiones, un poco difícil con tanta voz, pero poco a poco se van acotando un poco los ejes en los que se va a centrar el ranchito. Esto acaba en la constitución, digamos, de un grupo de trabajo de 7 personas, 4 externas a Matadero y 3 de la propia institución, en la que se van a ir un poco trazando los ejes de funcionamiento y las líneas de trabajo. A su vez, este grupo de trabajo se apoya en agentes satélite que ayudarán a dar forma al proceso y al proyecto, como son E-Productions, que están por aquí, para auditar un poco las herramientas que se están utilizando, la metodología, los procesos. Después se cuenta con Black and Noir otra vez para la parte de reflexión. Amador Fernández Sabater lleva a cabo 2 o 3 residencias de pensadores y Hablan en Arte, que fue el apoyo de residencias. Las bases fundacionales del ranchito, luego os explicaré un poco cómo se materializó todo, pero veamos un poco los ejes. Eso coincide un poco con los ejes de Matadero, de la institución, las preocupaciones del momento. Entonces, se quiere trabajar con la comunidad, abrir la institución y abrir a procesos de investigación colectiva, crear significados colectivos, un trabajo transdisciplinar que una, como os decía, las instituciones y sus propias disciplinas, la creación en el contexto. Es importante la producción y sobre todo tener en cuenta el contexto en el que se está trabajando, la experimentación. El ranchito no se preocupa tanto por llegar a una conclusión, sino por experimentar y, vamos, está abierto al error como cualquier tipo de ensayo. También otro de los ejes es la construcción de una comunidad emocional entendida como un nido en el que al final se van creando vínculos, sinergias y de todo esto sale una colaboración productiva. La reflexión desde la periferia, porque Matadero dentro de Madrid como institución está bastante céntrico, pero realmente no está en el centro de todas las instituciones, está a unos 10 minutos en autobús. Pero no, Matadero estaba surgiendo entonces como institución y una de las preocupaciones era ese complejo de periferia, pero al mismo tiempo periferia entendido positivamente, ¿no? Como un lugar de oportunidad. La emergencia interdisciplinar entre esos pliegos que dejaban el resto de instituciones, lo procesual y la economía de recursos. Como objetivos se traza facilitar el diálogo e intercambio de conocimiento. También abrir, le interesaba ser un lugar en el que los agentes de la ciudad, los creadores, se acercan a pensar, a hablar, a reflexionar y a crear, ya que en Madrid bueno, no hay, hay varios sitios satélite, pero digamos que no hay un sitio de referencia. Entonces uno de los objetivos era crear un ámbito cómodo para todos estos creadores. En tercer lugar, utilizar la institución como caja de resonancia, teniendo en cuenta que puede dar mucha mayor visibilidad a los procesos e integrar a todos los agentes de la ciudad dentro de la propia institución para darles un mayor protagonismo. Y, por último, crear los vínculos entre las distintas instituciones, como os decía. La puesta en marcha, partiendo otra vez del grupo de trabajo, cuando el grupo de trabajo se formó por estas 7 personas, son 7 personas que todas las decisiones se toman consensuadamente. Son 7 personas con voto. Ahora mismo el proyecto, digamos, que nació en 2010, ahora ha acabado una de las fases. Estamos en un impasse entre aguas, digamos, entre dos aguas de una nueva convocatoria, un repensar lo que va a ser el ranchito. Pero durante esos 2 años el grupo de trabajo, bueno, han sido estas 7 personas que para la segunda fase cambiarán, entendiendo el proyecto de manera más comunitaria, otra vez participativa, que no sea capitalizada por las mismas personas. Y toda la teoría, todas las preocupaciones empezaron a ponerse en práctica con residencias por invitación. Una de las preocupaciones, no, intereses, digamos, que el ranchito también era traer a agentes extranjeros o de fuera de Madrid para que interactuasen con el tejido cultural. Entonces, la primera fase, digamos, que empezó con unas residencias por invitación. Tenemos un piso en el que albergamos a los residentes y de la propia residencia lo que nos interesaba era la residencia en sí. No se buscaba un output de una producción ni nada que se tuviese que desarrollar en un proyecto más grande, sino que lo que era importante era la residencia en sí y el pozo que dejase esa persona que viniese de fuera en el tejido cultural de Madrid. El residente era acompañado, por un lado, por Hablar en Arte, que es una asociación cultural madrileña. Ellos les organizaban la agenda, hacían un acompañamiento, pero al mismo tiempo una de las personas del grupo de trabajo se encargaba de acompañarla y de introducirla a aquellos ámbitos y agentes que tuviesen que ver un poco con su tipo de trabajo, de tal manera que surgiesen y se creasen vínculos y surgiesen colaboraciones. Las personas invitadas eran todas consensuadas, eran propuestas por el grupo de trabajo y solo salía adelante si se llegaba a un consenso. Entonces, entre los invitados pues hubo arquitectos, artistas plásticos, pensadores, un colectivo de artes escénicas que es Walking Theory, que son serbias y digamos que el abanico fue bastante amplio. Una segunda fase dentro de lo que fue el ranchito fue en esa vocación pública de la institución municipal, era abrir una convocatoria pública para, con dos fines. Uno, invitar a esas residencias que antes eran por invitación, invitar a agentes locales madrileños que propusiesen un proyecto que vinculase a alguien de otro país o de otra ciudad dentro de España, y el ranchito se encargaba de pagar ese viaje, la residencia y la estancia. Entonces se abrió la convocatoria para residencias y también se habilitaron espacios de trabajo en una nave que tiene 4.500 metros cuadrados, pero se dedicaron 1.000 metros cuadrados a los espacios de trabajo. Como veréis por la imagen, la planta era abierta, simplemente dividida por cortinas, Con lo cual podéis imaginaros el tipo de problemas y también aciertos que hubo, lugar de oportunidades para colaboraciones, ¿no? Pero vamos, que fueron 6 meses en los que se aprendió mucho de este tipo de espacios de trabajo. Entonces, volviendo a la convocatoria, salió para espacios de trabajo y para las residencias, y los espacios de trabajo que empezaron a funcionar en julio hasta diciembre, ha sido uno de los mayores, bueno, una de las cosas que mejor ha funcionado, en el sentido que en Madrid no hay espacios de trabajo o estudios de trabajo públicos para los agentes locales. Había una necesidad y desde el ranchito se habilitaron estos espacios. Estos espacios también de convivencia y de crear comunidad emocional, de la cual, como os decía, salieron, pues os podéis imaginar las problemáticas, desde pues un ensayo de teatro documental que tuvo que convivir con un taller de montaje de gradas de madera, de todo por la praxis, ¿no? Entonces, hubo muchos conflictos que se fueron solventando, pero al mismo tiempo, digamos que la apertura del lugar y la transparencia ayudó también a que los propios agentes se interesasen por el trabajo de unos y otros, ¿no? Y de ahí fueron surgiendo sinergias que acabaron pues en colaboraciones, y fue algo muy interesante. Por otro lado, volviendo un poco a los agentes locales, desde el grupo de trabajo se pidió a diferentes agentes que sean un poco las líneas de trabajo del ranchito, propuestas de proyectos que sean expuestos más tarde en una presentación pública, que estaba pensada desde el principio de la creación del ranchito, y por un lado ha sido un poco, digamos que ha sido una cosa positiva, pero también ha sido una cosa que ha pesado en el momento de plantear el proyecto. Ha pesado en el sentido que el fin siempre era una fecha límite para una presentación pública en la que tenía que haber producciones. Entonces, eso de alguna manera influye mucho en el proceso de investigación, de creación y de trabajo. A estos agentes se les pidió proyectos que después serían valorados junto a los proyectos que ya habían surgido en las residencias. Y en junio del año pasado, del 2011, hubo un comité del grupo de trabajo en el que se eligieron 12 de los proyectos para producir. El ranchito, no olvidemos que nace como un proyecto de investigación y de experimentación, con lo cual su objeto final no es la producción de una pieza, sino le gusta pensarse a sí mismo como un nido de proyectos, en el que habrá proyectos que llegarán a desarrollarse dentro del propio ranchito, o quizás tenga que venir una fundación X o alguna otra institución a producirlos, o quizás queden en proyecto de investigación para siempre, ¿no? Pero es la idea de una incubadora de proyectos. Entonces, la presentación pública de resultados de lo que había sido el ranchito hasta entonces tuvo lugar en diciembre del año pasado y ha durado hasta abril del 2012. Lo que veis en la imagen es la otra parte de la nave 16 de Matadero, en el que tuvo lugar la presentación. Una de las, digamos que una de las facetas, de las características más importantes de la presentación era el poder enseñar todo lo que se había venido haciendo durante tantos meses, ¿no? Una de las problemáticas del ranchito para entenderse ha sido que hasta año y medio de su gestación, digamos, no ha habido una visibilización del mismo. Una vez que se abrieron los espacios de trabajo, la gente pues dijo, entonces el ranchito son unos espacios de trabajo. Pues no son solo unos espacios de trabajo, pero es cierto que es un proyecto muy complejo de explicar si no se puede visibilizar, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos la oportunidad de hacer la presentación, la idea fue una de los miembros del grupo de trabajo, Nerea Calvillo, es arquitecta y diseñó este dispositivo a modo de archivo expandido, del que salían las 32 propuestas que habían sido gestadas dentro del ranchito. 32, 12 las cuales se produjeron y estuvieron físicamente dentro de la presentación pública. Pero lo que se quería visibilizar era todo el proceso. Además de todos los proyectos que se presentaron, había una zona de documentación en la que se explicaba un poco todo el proceso que se había vivido. Había actas de reuniones, manuales, el libro blanco del piso en el que se alojaban los residentes. Se intentó hacer transparente o más visible todo un proceso público, al fin y al cabo. Entonces, dentro de la presentación pública también se habilitó un espacio, se habilitaron otra vez los espacios de trabajo y de coworking, un espacio de presentaciones y otro de socialización, en el sentido que los proyectos, por ejemplo, los proyectos que se presentaron producidos, no todos están finalizados y la propia presentación sirvió de taller para seguir desarrollándolos. También se dio oportunidad a los agentes que habían intervenido de elaborar nuevas actividades para profundizar un poco más en lo que eran sus proyectos y dar oportunidad así a la comunidad, al barrio y a los agentes de ser más partícipes de lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, desde enero hasta abril ha habido todo tipo de actividades en las que los propios agentes han vinculado a asociaciones externas, a más colectivos, a la universidad, al propio proyecto del ranchito. Entonces, ha sido muy importante en el sentido que uno de los intereses del ranchito era crear y enriquecer este tejido cultural. Desde el propio grupo de trabajo se ha conseguido hasta cierto punto y de lo que nos hemos dado cuenta ha sido que han sido los propios agentes los que finalmente también han traído a más agentes, colectivos, incluso la universidad. Entonces, ha sido un proceso en cascada, pero muy enriquecedor. El proyecto ha dejado como conocimiento o como documento, se ha documentado todo. Cada proyecto hemos seguido pues las mismas fichas para ver qué tipo de relación y vínculos han establecido entre los distintos agentes, que era lo interesante. Estamos trabajando en la memoria para este año, en el que se va a plasmar todo lo que ha ocurrido. Y también vamos a publicar unos textos críticos que han sido escritos por agentes que no han estado tan vinculados con el proceso, sino que es una mirada más externa, una teorización un poco de lo que ha sido el proyecto. El capital relacional que se ha podido, con el que se ha contribuido o el que ha surgido finalmente es la creación de sinergias y colaboraciones entre los agentes. Y por otro lado, sí que se ha visto que la institución ha servido de caja de resonancia y visibilidad, porque a partir de las visitas a los espacios de trabajo, de la propia presentación, han ido surgiendo intereses por los proyectos que finalmente han sido llevados a festivales o a otro tipo de instituciones o proyectos. Y el retorno social en cuanto a la comunidad y al público madrileño, es que se han visibilizado o se ha intentado visibilizar todos los procesos en mayor medida que la habitual dentro de una institución como Matadero. Ha requerido una participación en todos los proyectos, tanto de los agentes vinculados a la gente que ellos han traído, incluso al barrio en el que está, que es Legazpi. Ha servido para una creación de comunidad dentro de todos los agentes que han estado conviviendo durante todos estos meses, que finalmente, como os decía, había colectivos que se conocían de antes, pero había otros que no y que han llegado a colaborar en ciertos casos. Y bueno, os voy a poner un vídeo. Si tú ya superaste la época de servir. Para que veáis un poco la dificultad de poder explicar lo que es el ranchito o la variedad de descripciones y definiciones que tiene, porque cada uno finalmente lo ha vivido de una manera muy diferente. Se parte de una base teórica, de unas necesidades de una institución, en que la práctica, según va desarrollando, no alcanza quizás esos ideales, se va encontrando con otros, lugares de oportunidades y da lugar a lo que hemos tenido. Y os pongo el vídeo para que veáis en resumen. Y escaleras. ¡El ranchito de Raulito! Vi una imagen en el granero. ¡Al granero! ¡Rápido, al granero! Tira los dados. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? El ranchito. El ranchito. ¿Sí? I don't know qué ranchito es. What? ¿No? No. Es un proyecto de investigación y creación que comprende desde residencias de creadores internacionales a lugares para la reflexión y para el desarrollo, sobre todo, de conflictos y de posibles pensamientos. Un lugar de trabajo, una oficina allí estable y permanente, asociada también a un taller. Un espacio donde se generan afinidades, amistades, sinergias, comunidades emocionales. Ranchito es cotidianidades doméstico-productivas en Madrid. Es una serie de capas que se han ido acumulando con el paso del tiempo. La idea sería hacer un corte transversal durante este periodo de tiempo. El ranchito se ha ido conformando para ver realmente todo lo que ha pasado, lo que es y a lo que ha dado lugar. Desde la institución creemos que las cosas entre más, mejor. Pues el ranchito es una especie de 13 ruedas del percebe, pero en Matadero Madrid. El ranchito es esto. Tenemos una zona de coworking que es donde hacemos las reuniones de la comunidad y también es una especie de patio de vecinos. La pregunta es lo que lo hace interesante, que no se sabe lo que es el ranchito. Se está definiendo con el punto de vista y el trabajo de mucha gente y experimentando con la idea de cómo crear. tengo mucha expectativa de ver en qué termina todo esto y cómo entre todos definimos lo que es el ranchito. Gracias. Si tenéis alguna cuestión, preguntarle a Anne sobre el proyecto. Le decía ahora que me parece súper interesante y muy necesario el tema de que se abran procesos de investigación y documentación sin buscar una finalidad de creación y sobre todo de exhibición, que hay esa tendencia que casi es como creador, ¿no? Es como mercantilizar un producto que tienes que crear a narices porque lo exigen todos los modelos públicos y muchos privados. Entonces yo creo que habría que apostar también, que lo hay en este caso el ranchito y hay otros, pero todavía creo que son pocos los proyectos que apuestan por la investigación y documentación per se, ¿no? Sí, yo creo que es importante visibilizar el trabajo que se hace, pero no necesariamente con una producción final, porque como dices tú, al final sí que delimita un poco tu propia creación. Ahora vamos a entrar en una segunda fase del ranchito, otra vez con espacios de trabajo, ya ha salido la convocatoria, y bueno, nos falta definirlo un poco qué camino va a tomar, ¿no? Porque todo lo que hemos hecho sirve de aprendizaje y de replantear un poco la nueva situación. Pero desde luego la presentación pública, y esto ya es una opinión personal quizás, sí que condicionó un poco los tiempos, el ritmo y todo, aunque fue fenomenal y fantástico, pero es cierto que quizás el ranchito debería de plantearse hacia una línea mucho más de investigación, documentación, sin esas, tampoco prisas, pero ese condicionamiento, sí, pero final, esas, ¿no? Marcas temporales, sí. ¿No? No, yo creo que mostrarlo todo está fenomenal. Claro, no, pero digo, el condicionamiento del tiempo va un poco por ahí. No, va más porque el ranchito nació también con esa finalidad, que era el matadero iba a tener una nave nueva, y empezaron entonces a pensar en qué necesidades se podrían cubrir a partir de esa nave, sino qué tipo de producción y exhibición más alternativa o más diferente se podía hacer sin meternos en el cubo blanco, ¿no? Lo que pasó es que cuando tú decides que el día, por ejemplo, 15 de diciembre, tienes que abrir la presentación pública y tú estás en unos procesos de investigación y de trabajo, quieras que no, los agentes que han sido seleccionados o van a producir su obra dejan su investigación de lado para dedicarse a esa producción. Las dos cosas pueden convivir, desde luego, pero que el tener ese momento de gran visibilidad de producción sí que condiciona un poco tus ritmos. Frente a estar trabajando en un espacio de trabajo, colaborando con colegas que tengas ahí, hacer una charla de vez en cuando, seguir tus propios ritmos y marcarlos tú como agente, como creador, bien mediante visibilización de la documentación que estás elaborando o una presentación. No necesariamente la creación de una pieza final que va a estar en exposición durante 6 meses. ¿Hay más preguntas? Pues muchas gracias, Anne. De nada, gracias por la presentación y gracias a todos por participar.